no comienza bien este intento de endulzar cualquier tristeza ajena. He visto a seres que suplican por una micra de polvo blanco. Yo mismo se las he suministrado. Acostumbrado a atenazarme ante cualquier conflicto, ando muy lejos de la dureza de las palabras que pinto en el papel. Me llevó un tiempo y tuve que indagar en mi memoria, recordar aquella vez que compartí un café ante la mirada de asco de los pijos con un hombre conocido, amigo, colega, humano, a escasos días de su muerte. VIH, neumonía, heroína, ¿qué más da? Esto va por ti, Óscar. El ser humano suele afirmar, ¿qué traicionera es la mar? ¿Acaso tiene conciencia el mar? ¿Quién es el traidor, nosotros o el mar? Esto va llegando a su fin. Armanjayar, las 3.000 viviendas, San Francisco, la Cañada Real, Jinamar, San Cosme, la Mar Barrosa. Y como todo lo que empieza mal, acaba mal, ya lo vaticinó Leonard Cohen. Primero, cayeron las torres de Manhattan. Después, explotó el metro de Berlín. Sin título de Isra. Le damos la bienvenida al Canto de la Tripulación número 11. En esta ocasión te traemos un episodio áspero, sin florituras ni bonitos detalles. Un programa dedicado a la droga, al miedo y a las inseguridades. Un programa sin radioficción y sin hilo conductor. Un programa en el que, salvo esta pequeña introducción, todo lo demás irá sin solución de continuidad. Un programa, como te decimos, poco amable, pero que estamos seguros que, como el resto de programas que te hemos traído hasta ahora, podrás disfrutar. ¿Tienes un euro por ahí para dejarme? Venga, hombre, enrollarse. Búscate en los bolsillos a ver si tienes por ahí un euro o 50 céntimos, hombre. O 20. ¿No? Pues dame un cigarrillo. Tampoco. Joder, qué tío más miserable. No tiene de nada. ¿Qué pasa? Sí, miserable. No me mires con esa cara de mamona, ¿eh? Me están entrando unas ganas de meterte una guanta y quitártelo todo. ¡Todo! ¿Qué pasa? Si yo quiero te meto una guanta y te lo quito todo. ¡Todo! Y no te dejo nada. ¡Nada! Te meto una pata en el culo que te envío a los montes de Toledo y flipas. Pero tranqui, tranqui, colega. Que yo soy buena persona, ¿eh? A mí todo el mundo me conoce por aquí como el compi de los montes de Toledo. Tampoco eres de por aquí, ¿verdad? Porque tienes el habla muy fina. Yo soy de Toledo, de ahí de Navarra, de Navacerrada. Navacerrada te suena, ¿no? Aquí yo, enróllate, dame un cigarrito, ¿no? Joder, con el rollo del no fumar. Antes todo el mundo fumaba. ¡Todo! Y no pasaba nada. ¡Nada! ¿Qué pasa? Pues yo fumo, así te lo digo, con dos cojones. ¡Fumo! Y al que no le guste, que se vaya a la venta. Hombre, están entrando unas ganas de quedárselo todo al hippie. Ven aquí para hablar, a ver lo que tienes en los bolsillos, hombre. Enséñame a ver lo que tienes en los bolsillos. Oye, chavalote, hombre, no te vayas. Venga, que era una broma, compi. Venga, que era una broma, no te vayas. Se ha ido a manejar. No me ha dejado nada. 20 céntimos. Ese cago en ti, Kurt Cobain, de todos los santos del grunge. ¿Cuánto mal nos hizo tu ascensión desde el ruido sensible hasta el vertedero de tu existencia que acabaste a tiempo para transformarte en Dionisos? Me cago en ti, te me apareces cuando me lavo los dientes. Tu rubia melena intacta se ríe de mi calva. Sí, Kurt, he sido cobarde. He vivido demasiado tiempo, incluso hay días en los que no me quiero morir. Y pienso en ti, en tu tristeza que parecía actitud desafiante, en tu aparente dejadez que se transformó en canon estético. Te amo, Cobain, pero me cago en ti. Fuiste otro arquetipo autodestructivo, justo lo que no necesitamos las personas sensibles. Me cago en ti, Kurt Cobain, por Antonio Alfaro. Monodia al caos. A Monique Wittig, Audre Lorde, Adrian Rich, Paul B. Preciado, Gloria Anzaldúa, Safo de Lesbos, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf y las otras. Curarme las heridas primero con agua oxigenada hasta que salgan burbujitas, una y otra vez aunque escueza, pues siempre hay alguna burbujita nueva. Echar pausadamente el yodo y soplar, dependiendo de la zona, te lo debo a ti. Aunque siempre exista algo de romanticismo nocivo, del desvirtuado, del masivo, del televisado, no es esta, no, una oda al amor romántico. Es esta más bien una oda monodia al caos. Oh, criaturas de las que me nutro, yo que no soy una mujer cuota. Tienen nombre, tienen tres nombres propios. Heterogéneas, indefinibles, críticas, políticas, nómadas, cambiantes, desertoras de su clase. Si bien hoy, si se me permite hoy, alabo una esencia de lo más sustanciosa, profeso estratégica una totalidad que justifica una única existencia, una masa lesbiana, adorable, fumable, que me ha configurado de un barro bien distinto del de Prometeo. Maldita tradición que llaman saber, qué aversión de censura, privatoria de tantos mundos posibles en los que pudimos ser. Sudo y canto y mi aliento se funde con cada pliegue que retorcido exhala memoria. Exhausta la tercera mano lesbiana truena, es Júpiter, fuera del imaginario donde nunca tuvimos cabida. Somos fuera de lo báquico, fuera de lo dionisíaco. Dafne no huía del amor de Febo. Dafne, docta, buscaba ya en el amor su única existencia posible. Una masa primigenia lésbica que ciertos poetas denominaron caos en otro tiempo. Oh, Ovidio, qué poco me interesas y cuántos tratados que versan sobre ti vanagloriando el gran ingenio de tus transiciones entre mito y mito. La única transición que a mí me concierne es aquella que dejó atrás una heterosexualidad más, una mujer muerta. Y el único mito que a mí me consta es aquel que los desmonta, el que reza, se me ha quitado el dolor de cabeza a base de hacernos el amor. Y corrijo indócil a Ovidio cuando sostuvo que Dafne dijo: permíteme gozar, padre queridísimo, de una perpetua virginidad. Corrijo entonces, de una perpetua lesbiandad, y fue convertida en laurel. Y así entiendo esa actual obstinación mía de echar una hoja de laurel en casi todas las comidas. A quien le toque en el plato viaja, solía decir a la italiana. No, a quien le toque lesbiana. Y yo cuantas veces me tocaba el laurel pensándome viajera. Luego, fugitiva de mi clase, averigüé gozosa todas sus azules y verdosas cualidades aromáticas. Que me toque el laurel, que me toque el laurel. Huir no huía Dafne del amor, huía de Febo el acosador y Cupido terco, alcahueto y cretino, incapaz de ver más allá de un amor esclavo heteronormativizado. Y ahora sí, Hesíodo, Ovidio, queridos y grandes poetas grecorromanos, en el principio era el caos. Monodia al caos, de Isa Blanco. Lo mismo, qué fatiga.

Demasiados porros y todavía no son bastantes. Demasiados porros y todavía cabe alguno más. Demasiados porros buenos para escuchar blues, buenos para un amanecer, buenos, buenos, buenos para contemplar en el crepúsculo la caída eterna de los dioses. Demasiados porros para no caer eternamente. Demasiados porros para poder contarlos. 86.500 porros de hachís, 30.000 porros de María, 2.400 libritos de papel de fumar smoking, 5.654 paquetes de tabaco rubio, 52 camellos, ninguno regalando droga en la puerta de un colegio. Quiere los pasteles de María. Esa tosesica se preocupa, mamá. Es usted un porrista, sentencia el juez. Se los fuma la policía. Demasiada guasa, demasiado sueño, demasiada hambre, demasiada tos. Demasiados porros y uno más para adorar el universo. Y uno más para no aburrirse en misa. Y uno más para morir sin prisa. Y uno más para morirse de risa. Y uno más para acabar de esta visa. Demasiados porros. ¿Quieres poesía en vena? Tu macrodosis en El canto de la tripulación. Para Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Es que, tío. Yo creo, Antonio, que entre tu poesía y la mía se nombra más la droga que en toda la discografía de los planetas, ¿no? Y Nacho Vega junto. Yo tengo un Master of Drogodependencia, a distancia, presencial y online. Recibo mi diploma de un máster en Drogodependencia. Todos esos Master of ¿Quién los hizo? Drogopendo y masterizo. Y luego of Drogodependizo y drogopendo, con un máster en el área de salud. Y existe la posibilidad de acceso a becas. Masterizo, drogopendo y catedrizo. Y existe la posibilidad de una actuación en hábito tabáctico en tu Master of Drogo. Control del dopaje. Y taller sobre diseño de programas de prevención de las Drogo. Tengo un máster. Yo soy mister. Yo me drogo. Drogo. Tengo un Master of Drogo. ¿Problemas con la cocaína? Yo tengo un Master of Drogo. ¿Problemas con el hábito tabáquico? Tengo un Master of Drogo. ¿Problemas con los Masters? Peligroso adicto a los Master of Drogo. Tres psicólogos con peluquín tienen su Master of Drogodependencia. Centro para la prevención de la Dependencia. ¿Problemas con las drogas? Fúmate un máster y alucina con un enfoque nuevo de la codependencia. Un enfoque nuevo de todos los Master of Drogodependencia. Había una vez, en un pueblo lejano, con casa y una iglesia construidas con piedra roja, una mujer que caminaba siempre sola, alta y delgada, con el pelo negro y brillante recogido en un moño gordo. Algunos hombres del pueblo acudían a su casa, siempre de uno en uno. A veces también la visitaban las mujeres, igualmente de una en una. Los hombres querían una cosa y las mujeres otra. La casa estaba en una parcela extramuros y, aunque de construcción tosca, era hermosa, con chimenea y un jardín lleno de rosales. Una vez mi madre me mandó a la casa de la señora que caminaba siempre sola, con un papelito en el que había escrito lo de siempre, Teresa Román. Yo tenía 11 años y le pregunté a mi madre quién era Teresa Román. Fui caminando a paso lento, porque era verano y apenas había sombra para reponerse. En el camino venían de vuelta algunos hombres, uno delante y otro detrás, como en procesión. Se veían venir brillantes a través del espejismo del asfalto. Al pasar por mi lado nos saludaron. Era la primera vez que los vecinos no me decían «Buenos días, niña», o «Buenas tardes», o «Vaya usted con Dios». Llegué mareada, sudando a chorros y con el vestido empapado. Entré a la parcela directa porque no había cola ni de hombres ni de mujeres esperando en el portón. La piedra de la casa era roja. La mujer dijo «Pasa adentro» y yo pasé. Y allí había muchas cosas, muchas velas, muchas esculturitas de santos y piedra y piernas y brazos y cabezas de plástico, como de muñecas amputadas. Y muchas estampitas y allí olía iglesia, pero aquello no era una iglesia. La mujer llevaba puesto un camisón de una tela brillante, muy delgadito y corto, igualito que los camisones de las mujeres de las películas, que mi padre quiere ver siempre y que mi madre nunca deja que yo vea y me dice cuando empiezan, «Anda, niña, ya es hora de que vayas a dormir y toma un vaso de leche antes». La mujer del moño gordo me preguntó «¿Quién eres?» y yo le entregué el papelito con el nombre de Teresa Román. Y me dijo «Tu madre está obsesionada y Teresa Román no existe». Dijo aquello y se quitó el camisón y así en cuero se sentó en un sillón y encendió una vela gorda que alzaba y bajaba mientras murmuraba sabe Dios qué. Yo paradita allí, en la entrada, y si Teresa Román no existía, ¿qué era lo de siempre y qué quería mi madre con la nada? «No existe, no hay problema, todo está bien, ya lo he hecho». A la vuelta, los hombres me vieron medio derretida y siguieron sin saludar. A mi madre le dije que ya estaba hecho y mi madre me dijo que ya Dios verá. Nunca he entendido la relación de mi madre con Dios, que lo llama y dice que viene, y a mí me obliga a hacer las tareas, las del colegio y las del hogar, porque si no las hago, llama a Dios y viene. Pero es que Dios está en todas partes y no tiene que venir de ningún lugar, porque está ahí mirándote, aunque tú no lo veas, y tienes que hacer las cosas derechitas, derechitas para que Dios no se enfade y no mande al demonio. ¡Ay! Y si el demonio se te mete dentro, entonces tienes que ir a la señora del moño gordo, a que te rece y encienda vela y le murmure a todos los cacharros que allí tiene, y tú, luego, libre de mal y otra vez con Dios, vas y le llevas piernas y brazos y cabezas de muñeca. Yo no quería tener al demonio dentro. Y mi madre, RQR, con que Teresa Román estaba dentro de ella y con que le susurraba que hiciera cosas, cosas muy feas que dan mucho miedo, como que tenía que matar a mi padre porque mi padre andaba con muchachita y que una muchachita con la que anduvo mi padre, pues que se llamaba Teresa Román y que tenía 15 años cuando pasó aquello. Y la muchachita, preñadísima de mi padre, pues se tiró al río y luego se metió dentro de mi madre, y mi madre loca, loca con que Teresita vive dentro de ella desde hace 11 años. Y eso, que Teresa Román no existe, pero que es el demonio y es mi madre. Yo no tenía más muñecas que descuartizar y aún faltaba mucho tiempo para que los Reyes Magos me trajeran dos o tres, porque yo siempre pedía muñecas y siempre me portaba muy bien por Dios y por el demonio y por mi madre, que eran todas las cosas que me aterrorizaban. Era otoño cuando a mi madre se le pusieron los ojos blancos y se quedó así un día entero, que no veía ni podía hacer la comida, ni planchar la ropa de mi padre, ni la mía, ni bañarse, ni barrer, ni nada. Y ese día falté a la escuela y puse la ensalada y la sopa y las sardinas en la mesa. Y mi padre dijo, «Esto está muy bueno». Le di yo de comer a mi madre porque no veía y jugué con la sopa y la cuchara era un avión. Y yo decía, «Mamá, está por ti y está por mí». La sopa me quedó salada, pero nadie se quejó. Me quemé un poco el brazo con la plancha y me unté pasta de dientes. Y ya por la noche a mi madre le volvieron a su sitio las pupilas y vio que yo estaba boquiabierta, viendo cómo, en la tele, una muchacha se quitaba el camisón y se quedaba en cuero, delante de mi padre y de mí, de la misma forma que lo hizo la mujer del moño gordo a la que yo tenía que acudir con el papelito al mes siguiente. Mi madre me dijo que le eché a la cama y fue leche y cama, pero yo esa noche no pude dormir. Era otoño todavía cuando llegaron los forasteros al pueblo. Trajeron carretas llenas de romero y de piedras que no eran rojas sino azules. Yo no había visto nunca piedras azules y de otras matas que parecían espartos y plantitas del desierto. Se quedaron y había noches que colocaban las piedras azules en el suelo de la plaza del pueblo, así como formando circulitos. Y dentro ponían romero y mata y les prendían fuego. Y las candelas crepitaban y hacían crist, crist, crist. Y el humo llegaba a los tejados y al campanario. Y el humo hacía un caminito en el aire que llegaba hasta la casa de la mujer del moño gordo. Pero ella nunca vino a la fiesta de las candelas, ni nadie procesionó hasta allí aquellos días. Ni siquiera yo con el papelito, porque mi madre me dijo que ya iría cuando se fueran los forasteros. Que cuando se fueran los forasteros. Y al mes se fueron los forasteros con sus carretas y con sus piedras y con las matas que le sobraron. Despuntó el invierno con mucho frío y mucha nieve. Aquí no nieva nunca. Y apareció una muchacha muerta cerca del río. La muchacha tenía pintado en la barriga: te vamos a matar, hija del demonio. Yo había pensado siempre que los demonios no tenían hijos y que solo Dios tuvo a Jesús. Y a mí aquello me dio mucho miedo. Tanto me dio que yo planchaba y yo barría y yo hacía todas las tareas y la comida y yo me bañaba toditos los días y yo les decía a mis padres que los quería muchísimo, muchísimo. Y yo estaba en la cama con la leche tomada horas antes de las películas y yo no quería, por Dios que no, que el demonio se metiera dentro de nadie. Así que me portaba muy bien para que el demonio saliese de las tripas de mi madre o de la cabeza o de los ojos o de todo. Yo no sabía quién era la hija del demonio, pero la hija del demonio estaba en el pueblo. Fue un lunes cuando mi padre nos dijo que a la muerta la habían matado los forasteros antes de emprender el viaje de vuelta a sus casas. Y esas casas nadie sabía dónde estaban. Los Reyes Magos me dejaron tres muñecas rubias y rechonchas a los pies de la cama. Las destruí del todo y metí las piernitas y los bracitos y las tres cabezas en una bolsita de tela, con otras piernitas y otros bracitos y otras cabecitas de muñeca que había ido preparando todo ese tiempo. Porque a la mujer del moño gordo yo iba al día siguiente y yo creía, pues que mi madre ya estaba curada del todo, pues que fueron fiebre y no el demonio. Porque mi madre llevaba semanas que los ojos los tenía bien puestos y que no gritaba ni nada y que, bueno, cada dos o tres meses a mi madre le daban trance. Lo de los ojos, lo de las voces que oye, pues no sé, mi madre siempre ha estado débil y siempre ha tenido fiebre. A las mujeres de este pueblo les da mucha fiebre siempre, no solo a mi madre. Y Teresa Román no existe, que no, que eran delirio. Y el demonio tampoco, porque nos portábamos allí muy bien. Sería, qué sé yo, el agua o la tierra roja. Así que yo iba a ir sin papelito y con mi bolsita de piezas en agradecimiento. Y cuando yo caminaba hacia la casa de la mujer del moño gordo, vi a mi padre de vuelta, con una piedra azul en la mano, y se oían carretas. Igual que la dolorosa, Murderers, Pepa Jiménez Pérez. Es que mi madre es la madre. soñando contigo estaba, que yo te tenía junto a mí, y era tan grande mi sorpresa que al verme sola y sin ti yo creía perder la cabeza. El canto de la tripulación. Para Radio Almaina con Pomodoro, Irola irratiamente fresca y Lauro Guetta más aspi, un po' di dolce. Voy a empezar por uno mío, que como ya no he dejado de publicar en redes sociales y demás, pues me gustaría que lo escuchara quien quisiera y que no quedara en el olvido. No suelo escribir mucho y huyo de la poesía basada en el yo. Pero bueno, esto me salió así y ya está. Dice así. No pasa un día sin que me pare a valorar él, para muchas y muchos, simple hecho de que mis ojos aún funcionen. De despertar bajo un techo. No pasa un día en el que no me emocione con un encuentro, café o charla con cualquier persona, aunque nos hayamos visto ayer. Mas tampoco pasa una luna sin que me invadan imágenes del pasado. Esos días en el que me hablan antiguas versiones de mí. Casi siempre con un imán para lo incorrecto. Casi siempre tan cani, tan kinky, tan obrero, tan bandido. Pero no os voy a mentir, soy más de pedir permiso antes que disculpa. Días que para cualquier persona serían un tormento son un buen día para mí. Días en los que voy puesto sin haberme metido nada. Odio los egotrips o poemas cuyo tema principal es el yoísmo. Disculpadme, pues, tan solo se me han escapado dos o tres perros, de todos, un centenar mínimo, que habitan en ese lugar que existe entre el pecho y la espalda, ese lugar que algunas y algunos llaman alma. No tengo callos en los codos, eso sí. Mi trasero, glúteo o culo, ya que esto es poesía, lo tengo cuadrado de tantas horas que he pasado en los bancos, escaleras de los parques. Si en algo tengo un doctorado, es en encontrar alguna forma de estropear una buena etapa de mi vida, en meter la pata, en buscar siempre la manera de hacerme daño. Tu cuerpo, tu imagen, tu cara, tu presencia inventada, ya no es ni siquiera un sueño, es, siendo muy piadoso, una utopía. Al menos ahora acepto mi fragilidad en este mundo en el que no encajo, esta humanidad de la que no acierto a adivinar si camina hacia atrás, este planeta en el que la felicidad es sinónimo de ser y o parecer. Convivo con mi debilidad por las vencidas, los derrotados, lo prohibido. Ni me destruyo ni me culpo girando alrededor de la misma piedra. Avanzo hasta la siguiente, tropiezo y me vuelvo a levantar. Este ego, cada día más disuelto, no porque esté más elevado ni evolucionado que nadie, no medito, no hago yoga, ni estudio budismo. Simplemente disuelto, tal vez por miedo, tal vez por cansancio. Esta mente siempre escupiendo mierda. Yo, para justificar mi existencia, intento convertirla en versos. Hasta hace unos minutos míos, ahora vuestros. Isra, sin título. Tengo tanto miedo, tantas veces, que cuando me doy cuenta estoy morreándome con mis demonios, bebiendo veneno como quien bebe agua, con la temperatura corporal en negativo. Y es que tengo tanto miedo tantas veces que veo el mundo como una catástrofe catastrificadora, esperando en cada esquina, espacio, tiempo para arrancarme la voz y las manos y las piernas y los ojos. Tengo tanto miedo tantas veces que veo el peligro inminente en manos amigas y en los ojos amantes. Tengo tanto miedo tantas veces que veo y huelo la pus que almacenan dentro todas mis heridas internas. Tengo tanto miedo la mayoría de las veces que un día empecé a gritar y se me salió la boca y el autocontrol contó sus vísceras y contó y manché de alquitrán el blanco cal de mi casa. Fue entonces cuando el mundo y el dolor me dio la colleja que necesitaba. ¿Quién quiere mantener una casa tan blanca a costa de estar llena de alquitrán y de pu? Alquitrán y pu, alquitrán y pu, alquitrán y pu. He tenido tanto miedo tantas veces a manchar mi casa que ahora la mía nunca más va a estar limpia. Y te juro por Dios que mi mayor cometido ahora es que todas las vuestras estén igual de sucias. Tengo tanto miedo, Carmen Chía. No me apetece meterte más intermedio del palo de buen rollito. Yo no dimito y a ti se te hace pesado. Me magnifico cuando entran atravesados. Tranquilito, a las pruebas me remito. Yo controlo demasiado, no abro el pico. Mis chicos en andaluz cerrado cuando vienen ensalpados. Créeme que no es bonito. Finito, rapeo y se quedan pálidos. Se nota que soy Tauro y que vengo de climas áridos. Se nota que me dejo el culo como mínimo, como haciéndolo con mensaje y flow al mismo tiempo. Cierto o no, mucha tela tronco. Así como lo quieras te lo pongo. Con aires de pantera en el redondo. Quisiera no escuchar la voz que grita desde el fondo, que acusa maldiciendo. Construyete tu templo. En el mundo de los vivos solo honran a los muertos. Tenlo claro, me vuelo los cimientos sin reparo. Espero que llegue el futuro que ellos nos robaron. Te lo digo, te lo cuento. No es que todos seáis tontos, es que yo no me he explicado bien. Lo que seguro por ahora es que no hay quien me venga a mejorar, porque empeorar lo hago yo sola. Y de momento voy sobra como para parar un tren. Tengo poemas que no he escrito en la cien. Todos me dicen pero no se lo creen. Tu va y viene de lo más hondo de mi sostén. Me sostiene en el andamio de camino hasta el Edén. Todavía tengo secuelas de mañanas en la tren. Todavía me quedan ganas de contar lo que no saben. Me voy quitando el corsé así con la voz grave, vaticinándole desastres naturales que les den. No es bonito pero algo mejor que bien. Me da que tu grupito ni sabe a lo que se enfrenta. Les canto despacito por si acaso andan cogidos por la yenga. La merca, la falda, dejadla suelta. No sirve más loca que cuerda. Dejad que muerda, que se incorpore. Aquí se habla del cuore, no de bamba, ni de cerda, ni de venta, ni de tiempos mejores. Hasta las canta, música y punto. 100% violento. Si sirve o no ya es otro asunto. Son lecciones de moral desde el sepulcro. Con ganas de llorar y a la vez de comerme el mundo. Supongo que Dios tendrá las mismas pretensiones. Tengo canciones, pensamientos no se abundan. La certeza de que lo bueno no abunda. La cabeza en otro lado, pendulando entre tú siempre y nunca. Sueño que fui a probar la heroína. Siempre había deseado escuchar el canto de esa sirena de cuyo abrazo no se regresa jamás. Pero ahora que estoy soñando y todo me da igual, ahora voy a probar la heroína. Porque estoy soñando y estoy en el mar. Tengo una dosis entre los saltos de los peces voladores. Lleno mi jeringuilla con agua salada. Preparo la mezcla en una concha marina y le echo limón. Disuelvo, remuevo, preparo, filtro, succiono, pincho, el émbolo empujo, inyecto. penetra un leve dolor. El sabor de la posta, las luces de los pesqueros. Mirad, un pez nada en mi jeringuilla. Siento la sangre fría, la respiración branquial, agua de mar en mi boca. Muerdo el anzuelo y entonces, mirad, despierto. La caravana que me sucede tiene maquineo del que ensordece a las pesadillas y las pide que duerman. Aquí bien nadie se conoce y las arañas se dicen en inglés las buenas noches. Hace tiempo que he perdido el hilo con el que tenía cosido mi porvenir. Hace tres noches que las tres noches me fulmina la mierda o me despierta una rave que duerma a mi vera. O me amanece el río pidiéndome que meta la cara y que en verdad no hace frío, que son cosas de la edad. La edad, esa coyuntura viscosa o asquerosa que si no se dijera no pasaría tanto. Voy a tener que masturbarme para dormir, no sería ni la vez primera ni la última. Llevo las neuronas de copiloto a la puta primavera, así viajamos lejos, así llegamos alto. La otra noche, esto no se lo diga a nadie, me empujó una salvaje cagalera bien afuera de la cama y como alimaña herida criada en el refranero, me arrimé al árbol que me cobijó y me dio consuelo a mi descomposición bajo una lluvia de estrellas. Desnuda y rebosada en mi propia mierda, huí hasta el baño despavorida. No hay que olvidar que nací bajo un sol de invierno y que si para otro es un infierno, para mí es un deleite el contraste entre el protocolo y el desastre. Ya tenemos presupuesto, cojo pimientos para esto, hablo con ellos y les cuento que me cagué al pie de la confidencia de un árbol, que apoyé la espalda en su corteza y que para vivir he vuelto a esta tierra violentamente hermosa. Pisar caca, Luna Moriana. Pues, siguiendo con lo oscuro y grotesco, esto es un texto, no es un poema, es un texto dedicado a Ian Curtis, el líder de Joy Division, que su última hora de vida puso de idiot, o como se pronuncie, de Iggy Pop. Se bebió una botella de whisky, envenenó, puso comida envenenada a las palomas y se colgó del tendedero que tenía en su cocina. Esto se llama La pistola de mi hermano, que no es plagio, pero es el título de un libro de Ray Loriga. Mi hermano tiene una pistola. Guarda su estallido torpe en su bolsillo que transmuta en soledad. Él tiene una pistola por alma, mas no tiene a quien disparar en su mundo de soledades. No existen invasores en su palacio de cristal, pero él los ve. Me pregunto, ¿cuándo será un pistolero esbelto, ágil y despiadado? Dudo que lo sea si continúa tomando tanto fenorbital. Solo quiere parar relojes mientras su cuerpo se muere al ritmo de un extraño danzar. Lleva una pistola en su interior, sin balas, aunque llena de disparos de silencio que no han traspasado su ajado, joven y extraño cuerpo. Mi hermano no sabe que está vivo. Hasta yo dudo que lo esté. Con su reguero de actos bellos, grotescos e incongruentes. Poesía de los atormentados con licencia de armas y sin club de tiro para el amor. Ya tengo la pistola de mi hermano. Ahora solo le quedan una soga y un puñado de canciones. La pistola de mi hermano por Isra. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling.